Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Hoy 9 de marzo, momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyán. En la redacción, edición, montaje, Johnny Silva y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Alexandra Bastardo. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro de Cultura postea artículo en Twitter donde confirma la existencia de laboratorios biológicos en Ucrania. 70% de la red de vigilancia genómica para la pandemia la constituyen mujeres venezolanas. Fuerza Armada Nacional desmantela un centro de elaboración de explosivos improvisados en Apure. Declaran estado de emergencia en Australia por inundaciones. Titular. Científicos venezolanos hacen aportes significativos al informe de la ONU. Cultura. A través de su cuenta en la red social Twitter, el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, publicó un artículo que confirma la existencia de laboratorios biológicos en Ucrania. En el artículo, aseguran que la ex embajadora norteamericana en Ucrania, Victoria Nuland, reconoció ante el Senado que en ese país existen laboratorios de armas biológicas y que Washington tenía conocimiento de ellas. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, participó este miércoles en la reunión con la Comisión de Cultura de la Asamblea Nacional, en la que destacó el proceso revolucionario que se está llevando a cabo en el ámbito cultural. En Venezuela estamos llevando adelante un proceso revolucionario que necesariamente tiene que involucrar una propuesta revolucionaria para la cultura. Tenemos en Venezuela una constitución que consagra los derechos culturales. Es una constitución muy superior a la que tuvimos en el año, a partir del año 61. El carácter bolivariano no está solamente en el nombre. Por otra parte, el titular de Cultura recordó que hace 20 años el pueblo venezolano se movilizó masivamente para defender la Constitución en el golpe de Estado al entonces presidente Hugo Chávez. Somos Cultura. La Fundación Cinemateca Nacional sigue con el proceso de postulaciones para participar en los talleres presenciales del programa Cine Encuentro, dirigido a mayores de 18 años. Los interesados pueden escribir al correo electrónico fcntallerescineencuentro@gmail.com, mientras quienes deseen formar parte de los talleres virtuales pueden escribir a tallerescinematecaenlinea@gmail.com del Plan Cinemateca en Línea. Conoce más detalles sobre los talleres presenciales y gratuitos en Twitter, @cinematecaBZL, Instagram, @cinematecaBZLA y Facebook, Cinemateca Venezuela. Nacionales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, felicitó a mujeres en su día por la multitudinaria marcha de este 8 de marzo en la ciudad capital. A través de su cuenta en la red social Twitter, el jefe de Estado venezolano destacó que la marcha desbordó las calles de la ciudad de Caracas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Las abrazo, abuelas, madres, esposas, trabajadoras, profesionales, lideresas del pueblo. Mi amor infinito para ustedes. Desde tempranas horas de este martes, diversos grupos sociales se concentraron en la Plaza Morelos, punto de partida de la movilización, para llegar hasta la esquina de San Francisco, cerca de la Asamblea Nacional. Durante el Congreso del PSUV desde el Teresa Carreño en Caracas, la ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez Ramírez, informó este martes que el 70% hoy de la red de vigilancia genómica para la pandemia la constituyen las mujeres de Venezuela como aporte de las féminas en el país. Es una propuesta de organización que promovemos desde el Ministerio de Ciencia para la complementariedad y el encuentro, para la formación horizontal permanente, para los discursos y las acciones, pero para habitar espacios que permitan descolonizar las formas y los procesos del conocimiento y de la producción. Nos han sesgado, nos han invisibilizado y nos han negado las herramientas para la industrialización. Habitar es transformar los espacios, es superar los códigos binarios, las jerarquías y la actitud egoísta del capital. La peor fórmula de la matemática de la ciencia es el egoísmo impuesto por el monopolio de las patentes y de la creación intelectual. ¿Cuántas patentes son de mujeres? Ese es un ejemplo de desigualdad, porque no promovemos la... Por otra parte, la ministra hizo énfasis en el debate sobre la participación de las féminas en la ciencia, que debe estar enfocado en dos grandes problemas tales como el patrón del conocimiento impuesto, en la interpretación, comunicación y socialización de los saberes. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. A través de un comunicado, el Movimiento por el Periodismo Necesario condenó la manipulación mediática y la censura contra los medios que no reproducen la narrativa de Washington sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Asimismo, repudiaron la censura, exclusión, persecución y la omisión obscena de información que los grandes monopolios mediáticos internacionales han dirigido contra los colegas de Russia Today, Sputnik y otros medios de información alternativo. Son las 12:26. El secretario de Derecho a la Ciudad del Estado Miranda, Francisco Garcés, explicó la mañana de este miércoles en el programa Al Aire de BTV el funcionamiento de la planta de asfalto que fue recuperada en la entidad mirandina y el beneficio que esta otorga a diversos sectores de la región. Escuchemos. Hoy, una planta de asfalto que dejó el compañero Diosdado en el Estado Miranda ha sido recuperada, pues se ha puesto en servicio y a partir de ahí esa planta le suministra asfalto a todas las alcaldías por igual, la que lo necesite, así como para el Estado, además de las que también ya tiene el Estado y que por supuesto tiene los entes privados, con lo cual hay un suministro garantizado y se empieza a hacer el trabajo. Por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros en algunos lugares? La alcaldía tiene algunas cuadrillas, nosotros le llevamos al asfalto, ellos asfaltan y van, digamos, de alguna manera recomponiendo algunos sectores que ciertamente tenían dificultades en su movilidad producto de una infraestructura vial que estaba dañada. Entonces es volver a renacer, digamos, dentro de las capacidades para brindarle a la gente esas capacidades. Y esa es una muestra. Esa planta de asfalto la reacondicionamos, la hemos acomodado. Son las 12:27. Regionales. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana desmanteló este martes y destruyó un centro de elaboración de explosivos improvisados con más de 100 kilogramos de pólvora y otros químicos en el estado Apure, zona fronteriza en Colombia. A través de sus redes sociales, el comandante del CEOFAN, Domingo Hernández Lares, indicó que con mucha cautela y experticia, los zapadores de combate continúan a diario desactivando artefactos improvisados sembrados por los terroristas colombianos en nuestro suelo patrio. La Fuerza Trabajadora de Corpoelec energizó las nuevas celdas y pórtico de 13.8 kilovoltios en la subestación eléctrica Yaritagua, ubicada en el estado Yaracuy, en cumplimiento de las instrucciones del vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicio, Néstor Reverol. La información fue suministrada por el presidente de la estatal eléctrica, José Luis Betancourt, quien además destacó que estas maniobras permiten mayor flexibilidad operativa, disponibilidad de circuitos de distribución y una eficiente selectividad en operaciones para la energía eléctrica que se le garantiza a los habitantes del municipio Peña de la entidad.

Economía. Con el objetivo de continuar fortaleciendo los lazos bilaterales e impulsar la cooperación comercial entre Venezuela y la India, el viceministro de Comercio Exterior y Promoción de Inversiones, Héctor Silva, informó vía Twitter que sostuvo un encuentro con el embajador de la India, Su Excelencia Abhishek Singh. El objetivo de este encuentro es seguir profundizando los vínculos de cooperación económica, comerciales, político, cultural, energético y de amistad con la India que ha permanecido durante 62 años continuos. Hasta el pasado 4 de marzo se han registrado 91.989 emprendedores en la plataforma Emprender Juntos, de los cuales 23.800 pertenecen al Distrito Capital, 19.052 a Los Llanos, 15.808 a la Región Central, 12.527 a la Región Occidental, 10.315 a la Región Oriental. En los Andes se inscribieron 5.999, en Guayana 3.002 y en la Región Insular 1.489. En ese mismo sentido, el viceministro de Economía Productiva Ricardo Javier Sánchez informó que se pretende fomentar la cultura emprendedora en el país, generando más procesos o productos con componentes innovadores. Noticias del Alba. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel advirtió este lunes que se ha establecido un cerco militar ofensivo contra la Federación Rusa. A través de su cuenta Twitter, el mandatario expresó su defensa a la paz en todas las circunstancias y oposición sin ambigüedades al uso de la fuerza contra cualquier Estado. Díaz-Canel reiteró que el conflicto pudo evitarse si se hubieran atendido con seriedad y respeto los reclamos de garantía de seguridad de Rusia. Son las 12:35. En otras latitudes. Victoria Nuland, subsecretaria de Estado de Estados Unidos, aseguró que este martes durante una audiencia en el Senado, que en Ucrania hay laboratorios biológicos cuyo contenido Washington quisiera ocultar de Moscú. Al mismo tiempo, Nuland refutó las afirmaciones de Moscú de que Ucrania haya desarrollado armas biológicas y calificó esa denuncia de clásica técnica rusa para culpar a cualquier otro tipo por lo que planean hacer ellos mismos. Este miércoles fue declarado estado de emergencia en Australia por las inundaciones que azotan la costa este del país y que ha dejado al menos 21 fallecidos, según reportan medios internacionales. El primer ministro australiano, Scott Morrison, indicó que esta es la primera vez que el país declara la emergencia nacional a raíz de una catástrofe natural, tras el severo temporal y las inundaciones en las regiones de Nueva Gales del Sur y Queensland. Somos periodismo. Tecnología. Científicos venezolanos hacen aportes significativos a informe de la ONU sobre impactos, vulnerabilidad y adaptación frente a la crisis climática, publicado el pasado 28 de febrero. Después de un arduo trabajo de 3 años, los científicos criollos añadieron a este trabajo el diseño de una nueva metodología para la evaluación de la vulnerabilidad frente a la crisis climática, así como contribuciones en la generación de mensajes claves para el diseño de políticas. Próximamente, los usuarios tendrán la capacidad de controlar dispositivos Pixel portátiles, como relojes inteligentes o auriculares, mediante el control táctil en la piel de los usuarios. Así lo informó Google, donde trabajan para esta nueva tecnología que recibe el nombre del sensor fusión, integrada en los dispositivos y capaz de captar las ondas mecánicas creadas a través de los gestos sobre la piel. Además de deslizamientos, esta tecnología sería capaz de registrar otros gestos de control cerca de los dispositivos, como un toque, corto o largo con uno o varios dedos, así como la creación de áreas táctiles con forma de rectángulo, eclipse o círculo. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org.